Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Adentro. Patero tu zapato. ¿Cómo dice, negra? ¿Cómo zapatero, dice? Zapatero a su zapato. Sí, zapaté sí. Nomás. Y empezamos con una chacarera doble de los hermanos Ávalos para levantar un poquito, porque la temática, la problemática de lo que es la posesión de la tierra, el territorio, no nos ayuda mucho. No, pero verdad. Además de eso es como, digamos, hay una manera en que uno se posesiona sobre el tema que no puede dejar de lado todo lo cultural, todo el desarraigo histórico. Entonces duele, ¿no? Duele. Uh-huh. Y además como que te nace la vena, sí, sí, de tanta injusticia, por lo menos a mí, que sí, a mí sí, la injusticia me puede. Vi la del cuello, en la parte como derecha, como bloque a bloque se va aumentando, ¿sí? Algo así como el increíble Hulk. Más o menos. Bueno. Te cuento. Diga. Ya está en línea Yelmo Sánchez. Sí. Él es del paraje de Los Hormigueros, es compañero. De Cruz del Eje. Así es. Está cerquita ahí del paraje. Ahí nomás. Mismo departamento. Ajá. Pero bueno, no lo vamos a cambiar de lugar. No. Y es integrante del Movimiento Campesino de Córdoba. Y vamos a hablar con él porque queremos reconstruir un poco el caso de Betina Carrizo y su familia, que hace más de 30 años que viven en esas tierras y que Betina tuvo que dar batalla legal para no ser desalojada de una tierra heredada, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Yelmo Sánchez. Compañero, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, compañero. Gracias. Bueno, acá andamos, Yelmo, y en este caso decíamos, con la negra Mati, tema importante, el de hablar de la tierra, los derechos y demás, pero que no es un tema fácil, porque la verdad el panorama está bastante adverso a esta situación. Y en lo que fuimos compartiendo, lo que habíamos escuchado de la Asociación Civil Relatos del Viento, el apoyo de los movimientos campesinos, de diferentes organizaciones que muchas veces, si no estuvieran esos movimientos, las familias propietarias de la tierra ancestralmente, bueno, estarían en una soledad y bastante desprotegida. Así que, como miembro del Movimiento Campesino de Córdoba, queríamos que nos cuentes un poquito, tomando como caso testigo lo de el paraje Los Hormigueros, de Betina Carrizo y José Luis Heredia, sin ahondar tanto en el caso particular, pero sí saber un poco qué es la lucha, no solo ya poniendo el cuerpo, sino judicialmente, tratar de luchar con una posibilidad de demanda y desalojo. Bueno, haremos el esfuerzo porque es remi complejo. Vamos a ver. Todos los casos son complejos, pero este caso es más complejo todavía. Sí. Ahí, básicamente, digamos, bueno, la familia de Carrizo no era parte del movimiento. Nosotros nos noticiamos, digamos, de la complejidad de la cosa y nos pusimos a disposición cuando ya estaba, digamos, ya habían sido desalojados, habían vuelto y han sido imputados, digamos, por usurpación, por volver a la casa que les construyó el gobierno en un plan de erradicación de rancho, una cosa absolutamente de loco, ¿no? Como el Estado Ejecutivo está en una casa y el judicial le quiere desalojar. Pero bueno, desde ahí empezamos con las papas quemando, tratando de poner lo poco que hemos ido aprendiendo, algunas comunidades vecinas organizadas también, y bueno, diferentes otras organizaciones locales, y después, bueno, cómo ir armando las diferentes cuestiones para poder contener esta cuestión, más o menos eso lo fuimos haciendo de un principio. Ellos son productores, sí, locales, Yelmo. Sí, sí, principalmente caprina. Ellos, ajá, son parte de la cuenca láctea caprina de acá en la zona. Se vende leche. Hay un acopiador y también hay un montón de varias fábricas de queso acá en Cruz del Eje. Y bueno, algunas de esas estamos construyendo nosotros también. Bien. ¿Y entonces qué pasó con Betina y su familia? Mira, básicamente es lo que pasa en la mayoría de los lugares, ¿cierto? Siempre se busca la vuelta, en donde la especulación inmobiliaria, listo, toma una decisión y listo, te pone una denuncia por usurpación o te inventa una reivindicación o le busca las vericuetos legales, en donde sin absolutamente ningún tipo de legitimidad logra empezar a construir una legalidad dentro de tribunales, ¿no? Entonces, y generalmente la gente que viene con esta avanzada tiene más o menos armadito el circo con el tema de... perdón, de palabras el circo. Toda la cuestión este con un abogado, con más o menos con todas las cuestiones inmobiliarias. Tiene como bien armadito todo el laborito. Y ¿cómo? Se lleva por digo que viene con todo el circo armado y se lleva por delante los derechos de las personas. Que claro, viene con todo eso. En líneas generales, las familias que no están organizadas culturalmente salimos corriendo a buscar un abogado. Sí. El abogado, por más buena leche que tenga, que es difícil encontrar abogados con buena leche por fuera de las organizaciones, pero los hay y varios, muy comprometidos. Por más buena que tenga, en realidad son casos tan complejo que si tuvieras que cobrarlo te sale como 5 campos más o menos, digamos. Entonces todo, digamos, los dispositivos que hay que accionar, si no hay una organización ahí acompañando, y todo eso deberías ponerle precio desde la lógica de un abogado piola, por decirlo de alguna forma, no hay manera de pagarlo, digamos, por todo lo que tenés que accionar, digamos. Pero siempre hablamos de las cuatro patas de la defensa del territorio, ¿no? Que es, una es la cuestión que tiene que ver con lo legal, con el equipo jurídico. La otra pata es la cuestión de prensa. La otra pata es la cuestión, además, social, comunitaria, local. Y la cuarta es las acciones directas, ¿no? Cualquiera de esas cuatro patas que falte, difícilmente la empresa pueda quedar más o menos funcional, ¿no? Entonces, si solamente tenemos un estudio de abogados y no tenemos prensa, no tenemos no tenemos toda la comunidad intentando organizarse y solidarizándose, y qué cantidad de acciones directas que hay que hacer, porque todo el tiempo amedrentándote, siempre contratan tradicionales policías, que nunca faltan policías comedidos, que buscan de alguna forma asustarte y ese tipo de cosas. Entonces, frente a todo eso, hay que armarse, que hay que organizarse y para poder que transformar que las diferentes dudas, diferentes miedos se transformen en una potencia, digamos, de poder hacernos cargo de ejercer un derecho que está escondido, digamos. Así es. Aparte, el rol importante que tenemos los medios de comunicación del interior en cuanto a la visibilización correspondiente de todas estas problemáticas que, como decía Ramiro anterior, en el bloque anterior, están tapadas, pasan desapercibidas, y es tan importante la organización, tanto digamos social como la organización popular, y con esta pata de comunicar, de hacerlo saber. Así que es interesante la tarea que hacen desde el movimiento campesino, siempre visibilizando estas situaciones. Totalmente, el rol de comunicación es también importante, sobre todo en esto que se busca invisibilizarse todo el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante, y es muy importante también en cómo se han abierto, bueno, ustedes siempre estuvieron atentos caso, en otras radios también, compañeras, donde la familia, digamos, el proceso, bueno, iba a venir eso, y esto, bueno, hacerle un... que lo conversé, pero bueno, se hizo tarde, yo lo había avisado, ¿viste? Y no lo llevo todavía. Es uno de los changuitos, el hijo de Betina. Sí. Chango que de un día para otro, que nunca había viajado a Ciudad de Córdoba, que yo, de repente tuvo que no solo viajar, sino que era en un estudio de radio, conocer su caso, andar por acá, por allá, construyendo solidaridad, y de repente eso es muy, muy, muy importante. Sí. Muy importante porque si no, muchas veces, a veces en la vida más grande, medio te apalean, sí. Entonces te ponen ahí como, che, usted tiene papeles. Sí, claro. ¿Qué tiene que ver? Si tengo la posesión, me avala de Código Civil, sí. Yelmo. Hay un montón de cuestiones. Claro que sí. Yelmo, y en esto de vos nos venís contando, nos venís relatando, y se ve como que Betina, su familia, su hijo, tuvieron que enfrentarse a un montón de monstruos, un montón de instituciones. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado del acompañamiento que ustedes observaron? Ahí, bueno, son varias cosas, varios resultados interesantes. Pero en líneas generales se ganó, digamos, también están ahí, afirman, digamos, están, siguen en el campo, siguen produciendo, los chicos que crecieron, hay varios que eran menores, ahora son mayores, y bueno, algunos se han ido a trabajar, también secundario, otros que quedaron, tres que quedaron trabajando ahí en las cabras, pero lo que está bueno, digamos, a ver si logro sintetizarlo, lo que pasó con este caso, ¿no? Porque, por ejemplo, decía la familia Heredia Carrizo en un juicio que era muy difícil de determinar qué era lo que se estaba discutiendo entre Agüero y Ambrián. ¿Sí? La familia Heredia Carrizo era, digamos, una prueba de Agüero, por decirlo de alguna forma, ¿no? El Agüero lo reconoce y había presente los papeles de reconocimiento de la posesión de la familia Heredia Carrizo. Y gana en primera instancia Agüero. Ambrián, contra la familia Heredia Carrizo, el abogado que tenía antes, hubo unas pruebas que no presentó a tiempo, y en el conflicto exactamente el mismo, pero en dos juicios diferentes, pero dentro del mismo tribunal, en una sale como que la familia Heredia Carrizo es una prueba importante de la posesión de Agüero, y en la otra sale que no existía la posesión de Heredia Carrizo, una cosa absolutamente imposible de entender. Así es, así funciona, digamos. Sí, tremendo. Logré sintetizarlo, digamos. Yelmo, y en este caso, contabas de la problemática de visibilizar estos problemas y sobre todo de familias que a veces ni siquiera forman parte de una organización como era el movimiento. ¿Qué estrategias utilizaron para dar a conocer el tema? ¿Cuántos años duró también la problemática? Y si también van como tejiendo alianzas con otros movimientos campesinos de la tierra de otras partes del país, que quizás se repite la misma problemática. Sí, hay diferentes alianzas, prácticas estratégicas en otras organizaciones, no solo con campesinos, sino también en sindicatos, obreros, también una tome parte urbana también, digamos. O sea, en líneas generales, por ahí son más conocidos por estas cuestiones de resistencia, pero también producimos. Y en esta cuestión de producción, bueno, tenemos tres locales de comercialización y hemos logrado realmente no solo ser comercializador de nuestros productos, sino realmente nos encontramos con un montón de gente que consume lo que producimos y que empieza a transformar en aliados, en aliadas, este pequeño intento, ¿no?, de construir soberanía alimentaria, y que es un capítulo muy importante de la cuestión de tierra, ¿no? Entonces, ahí cuando empezamos con la familia de Carrizo, que no eran parte del movimiento, en la zona esa, con las comunidades organizadas más cercanas, empezamos a llegarnos ahí con compañeros y compañeras, como para poder realmente, de alguna forma, que se sientan contenidos, que vean. Después otras familias que también habían pasado más o menos por lo mismo, que puedan sacarse con su testimonio y poder acompañar ahí, porque la verdad es que cuando sacan la tierra o tienen que sacar la tierra, es como que chao, se acabó todo, no crees en nada, es muy muy complejo. Entonces todos los dispositivos que hay que construir para acompañar es de compañero a compañera, ¿eh? Compañera a compañera, y poder de lo que yo cada una acercarse y meterle para adelante, y a veces, bueno, y tomando decisiones. No es lo mismo en una comunidad organizada, donde la comunidad es la que toma la las decisiones y bueno, ahora podemos decir que en los hormigueros hay varias familias participando, estamos haciendo varias cuestiones productivas y esas cuestiones, pero en ese momento cuando empezó todo hubo que construirlo, digamos, como pues un curso acelerado. Imagino. Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas traído esta pequeña parte de la historia de Bettina Carrizo y su familia, que con más de 30 años viven en esas tierras y que debieron darle batalla para no ser desalojados, y que el Movimiento Campesino de Córdoba hizo este acompañamiento tan noble conjuntamente con toda la sociedad del paraje Los Hormigueros. Así que muchísimas gracias, Yelmo, a tu disposición para las veces que sean necesarias de este programa. Bueno, y de acá agradecemos un montón, siempre ustedes ahí atentos a las cosas, y mucho agradecimiento. Que anden bien. Gracias, Yelmo. Yelmo Sánchez, compañero del Movimiento Campesino de Córdoba, del paraje Los Hormigueros. Muy bien, ahí pasaba Yelmo Sánchez. De esto me imagino deben tener como una enciclopedia de casos, de situaciones en donde han tenido que resistir, organizarse y visibilizar para cuidar el territorio, que en algunos casos hasta teniendo papeles, hasta demostrando las posesiones, aparecen diferentes personajes acechando por las tierras. Negrita, nos quedan media hora de programa. Chan, ¿cómo se nos pasa el tiempo? Sí, viste, la gente le gusta charlar, a nosotros también. ¿Cómo va esa situación mates amargos, uvas blancas? Totalmente normal, acá ¿sí? No pasa nada. No sé allá, yo siempre digo, acá en el estudio es un mundo. Yo veo que no se ha marchitado ninguna planta, perfecto, se ha marchitado. Todo por perfecto, así que usted allá del otro lado es otra cosa. Sí, sí. Así que bueno, pero ¿sabes una cosa? Sí. Me encantaría que nos vayamos con un temita, así podemos relajar un poco, con un temita medio movido. ¿Tenés algo para sacar de la galera? Tenemos alguito, ya vamos a compartir un tema de Emiliano Cervini. Como me gusta. Conocido el tema, conocido y utilizado muchas veces por justamente las luchas, no solo del campesinado, sino de todas las luchas en contra del extractivismo. Totalmente. ¿Sí? El tema se llama No se toca. Claro. ¿Sí? Como que caca, nene. Claro, no. Y eso, vos sabés que esos temas son los temas que a mí me arengan, me inflaman más la vena y me ponen en negra arengada. Así que bueno, vamos con el tema entonces. Antes de presentar el tema, le comentamos a la audiencia qué nos queda para compartir en Ciudad Campo. Vamos a tener la entrevista con Maiten Cañicul Quilaleo, uh-huh. ¿Sí? Muy bien dicho. Compañera, comunicadora mapuche de FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, de la provincia de Neuquén. Uh-huh. Nos va a contar lo que viven en carne propia, tanto sus antepasados como las propias comunidades actuales. Y ya bajando un poco el tono, un poco de distensión, vamos a estar compartiendo con Gina Rivadeneira la columna de todos los lunes, de todas las semanas. De Manos a la Tierra. Manos a la Tierra. Así que vamos con Emiliano Cervini, un temita muy conocido que sirve para todas las luchas, para todos aquellos acechos de aquellos que quieren agarrar lo que no les corresponde. Crece sol sobre mi cerro y derrama tu esplendor. Sin metáforas me encuentro para cantar tu dolor. Y la luna viene a verte, pasa y se queda a alumbrar. Y se va de madrugada solita en su soledad. Las plegarias que te reza este pueblo labrador.

que nacen de la tierra. Y está con nosotros, vamos a hacer así como muy rapidito nomás, porque se nos está yendo el programa, pero que no queríamos dejar de faltar esta voz, esta mujer luchadora, combatiente. Y nada, Maitén, Cañicul, Quilaleo, comunicadora mapuche de FM Pocahuyo, de San Martín de los Andes, de la provincia de Neuquén. Bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, acá en Colonia Carolla, Córdoba. Maravari Pulamián, Puguanuy, Maravari Compuchal, Cutulú, Tachimumú. Buenas tardes a la audiencia de la radio comunitaria de Colonia Carolla. Un gusto estar al aire con compañeros de esa parte del territorio. Se me puso la piel de gallina. Muchísimas gracias por ese saludo. ¿Cómo estás, Maitén? Mira, este programa de hoy trata de territorialidad, de hablar de que el territorio nos perteneció siempre a las comunidades que hemos sostenido, la tierra, la madre tierra, y las todas las controversias históricas nos han ido, digamos de alguna manera, poniendo en estrategias viejas y colonialistas que hasta el momento, hasta hoy, hasta el día de hoy, se siguen manteniendo. Y queríamos saber desde la comunidad, y vos como comunicadora, cómo hoy en día estas atropellos, estas dobles victimizaciones y demás se están viviendo en la comunidad mapuche. Bien, bueno, así muy resumidamente yo les podría contar que el Hualmapu, o esta parte del Hualmapu que habito hoy, que es el sur de la provincia de Neuquén, fue territorio libre hasta la mal llamada conquista del desierto. Estamos hablando de 1978. Eso hace que nuestra historia de invasión y de ocupación a nuestro territorio, o sea, nuestra historia de resistencia, sea bastante nueva en términos históricos, ¿no? Entonces nosotros hablamos, el pueblo desde el que le estoy hablando hoy tiene alrededor de 110 años, es decir, es muy poco tiempo para un pueblo, para una ciudad en relación los años que existen en la provincia de Córdoba. Entonces, desde ese momento la ocupación fue militar, fue violenta, fue por el uso de armas de fuego y por el uso de la guerra como metodología para avanzar sobre el Hualmapu o lo que quedaba del Hualmapu en ese momento, porque el Hualmapu empieza el sur de lo que ahora es la provincia de Córdoba, lo que ahora es la provincia de San Luis, y ahí se extendía hasta lo que ahora es la provincia de Chubut. Siempre hablando de que éramos pueblos nómades, ¿no? Digo, lo que les llamaban pueblos que se movían a lo largo y ancho del territorio. Desde ese tiempo a esta parte, la ocupación territorial se fue dando básicamente en esta parte del Hualmapu a raíz del Estado. El Estado con los ejércitos, el Estado en vinculación con la Iglesia Católica en su momento, y luego el Estado a través de las escuelas, ¿no? Entonces quedó lo que se llamaron campos de concentración, lo que llamaron ellos agrupaciones indígenas o agrupamientos de indígenas, que fueron ni más ni menos que nuestros abuelos y abuelas, los sobrevivientes de toda esa matanza. Y hoy continuamos en estos territorios que han sido muy reducidos en relación a lo que supo ser el Hualmapu, a las comunidades mapuche que existen hoy. En la provincia de Neuquén son alrededor de 64 reconocidas por el Estado. 54 eran en algún momento, más todas las que luego fueron pidiendo su personería jurídica. El avance sobre el territorio se siguió haciendo constantemente, y cuando hablamos de territorio, a mí me gusta puntualizar en que el territorio no es solo la tierra que pisamos, ¿no? Territorio es todo aquello que nos constituye a los humanos y a las comunidades, ¿no? Y entonces, ¿por qué planteo esto? Porque digo, bueno, el avance sobre el territorio, la tierra que pisamos, fue y sigue siendo en el sur, en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, de la mano de los estancieros y la sociedad rural, que tienen un peso enorme en lo que hoy se conoce como la Patagonia, pero en el territorio de lo simbólico y en el territorio también del conocimiento, la escuela de Sarmiento hizo un trabajo constante para poder avanzar y poder terminar de arrebatarnos ese otro territorio que es el territorio del Mapuche Kimun. Pero como bien decían ustedes, los territorios son también lugares de disputa constante, y entonces en ese contexto es que, aparte de las recuperaciones o las reivindicaciones territoriales que datan desde los 90 en la provincia de Neuquén hasta el día de hoy, también hay un montón de otras historias de lucha y de resistencia en torno a la educación, en torno a la salud, en torno a todos los territorios que no dejaron de ser hasta el día de hoy territorios de disputa, ¿no? Y bien lo decís vos, esto es va más allá de la territorialidad, que va del habitar, el de resignificar, ¿no? Estas situaciones. Y también tu lucha viene a ser esto, la resignificación desde la voz, desde la comunicación. Sí, sin dudas. Acá hay una historia amplia en relación a la comunicación, específicamente en San Martín de los Andes, entre el 2000 y el 2004, se supo gestar un proyecto que se llamó AM800 Walsumun, que es la primera AM que fue reconocida en el continente, en Latinoamérica, como propiedad de un pueblo originario, en este caso del pueblo mapuche. Uh-huh. Una AM que después no pudimos seguir sosteniendo en el aire porque básicamente no podíamos pagar la luz. Entre otras muchas realidades que vivimos los medios comunitarios, los medios de los pueblos. Entonces, desde ese tiempo a esta parte, hubo varios procesos de creación de una red de emisoras interculturales, un proceso que continúa, y hay hoy, existe en el territorio mapuche, más de 3 FM dentro de las comunidades que transmiten diariamente. Entonces, la comunicación también es parte de ese territorio que los pueblos tenemos como herramienta y arma, nos gusta decir a nosotros, de lucha, ¿no? De resistencia, pero sobre todo de colectivización de la palabra y de resignificación de la memoria, y en ese proceso estamos. Entonces, el mapuzungún, que es nuestro idioma, el idioma de este territorio, del Hualmapu, es algo que tratamos también en nuestros medios de aquí del sur, que suenen en el aire, que suenen las voces mapuche, que suene la palabra mapuche, pero que suene también en el aire el idioma mapuche, el mapuzungún. Porque es parte de esas resistencias en los múltiples territorios y de la fortaleza de la identidad. Porque algo que nosotros también sostenemos es que el Hualmapu nos cobija a todos, mapuche y no mapuche. Entonces, ese es el camino, por lo menos, por el que nosotros desde los medios comunitarios de aquí, de esta parte, creemos que va la cosa, ¿no? Así es. Vos sabés que cuando hiciste el saludo, a mí me emocionó porque realmente es la visibilización de una voz tanto tiempo callada, tanto tiempo escondida, tanto tiempo llena de, digamos, como con el colonialismo mismo vino, o la cultura anglosajona, traer como esa cuestión de vergüenza, ¿viste? De y esto de poder hacer esta apropiación, ¿no? A mí fundamentalmente me emociona y te agradezco muchísimo poder traer esta voz. Yo les agradezco a ustedes porque en realidad creo que eso es parte también del trabajo en red que vamos haciendo, enredándonos en los territorios, y también poder conocer y presentarles y contarle a nuestras audiencias otras historias. Yo voy a tener 30 años este año y siempre cuento algo que parece que fuera una historia que no existió, pero que existió porque toda mi generación la vivió. Yo siempre cuento que las personas que tenemos entre 20 y 30 años en pueblos como Junín de los Andes, San Martín de los Andes, vivíamos infancias clandestinas. Cuando nosotros hablamos de la clandestinidad, casi siempre le creemos que hablamos de épocas de dictaduras militares, como la última, ¿no? Que son genocidios de Estado también, que fueron genocidios de Estado. Y la realidad es que en la década de los 90 los niños y niñas mapuches vivíamos la clandestinidad en los territorios que habitábamos, porque yo dentro de mi casa, con mi abuela, podía ser una maitén, y fuera de mi casa, en la escuela, tenía que ser otra maitén. Entonces la niñez mapuche vivió la clandestinidad, la padeció, y padecimos las represiones y las torturas, que no solo son las torturas y las represiones físicas, sino que son esas otras represiones y esas otras violencias que son simbólicas así y que es. Van en el plano de lo simbólico, sí, ¿no? Sí, de lo emocional. Entonces, de para la memoria. Para la... nuestra generación también retomar nuestra identidad, hacerla parte de todo lo que hacemos, es sin duda una victoria. Así que es. Quizás, digo, nos va a seguir faltando, porque siempre nos va a faltar, pero no deja de ser una victoria, pero además no es solo una victoria, sino que es ser la continuidad de nuestros abuelos y abuelas. Entonces, ser parte hoy de las radios comunitarias, ser parte de la red de radios comunitarias, no deja de ser una victoria de los pueblos, que sí sabemos de encuentro, que sí sabemos de resistencias y de compartir sobre todo. Así que la alegría es compartida, compañera. Así es. Maiten. Sí. Bueno, con esta introducción también desde donde abordamos y hablamos de territorialidad, te quería comentar, nombraste a tus abuelos, abuelas, en este caso, ¿qué ha cambiado en aquel momento de la lucha de tus antepasados con la lucha misma que encarnan hoy y que en la mayoría de los casos queda invisibilizada por los medios de comunicación hegemónicos, por lo menos? Y sin duda yo creo que lo que han cambiado son las estrategias de los estados para la invasión de los territorios, ¿no? Hay algunas que se mantienen, como las fuerzas represivas para poder avanzar sobre los territorios, pero ¿los territorios para qué? Digo, en algún momento eran para 3 o 4 familias que siguen teniendo cientos de cabezas de vacas, por ejemplo. No sé, yo les estoy hablando desde Junín de los Andes, un pueblo que ya es una ciudad que tiene alrededor de 30.000 habitantes y que no puede seguir creciendo. Y no porque falte tierra, sino porque está rodeado de estancias. Entonces el pueblo para seguir creciendo depende de comprarle tierra a las estancias, ¿no? Uh-huh. De familias que en algunos casos son locales, o sea, criollas, por ponerle un nombre, y en la mayoría de los casos son extranjeras, ¿no? Entonces digo, para que veamos cuando decimos, bueno, la importancia del territorio, la tierra, ¿para qué? Y básicamente para que muchas familias puedan vivir, ¿no? Estamos hablando de eso. Entonces, se usa la fuerza represiva por un lado, pero por el otro lado, una de las metodologías que ha cambiado y que viene de la mano del neoliberalismo es sin dudas el extractivismo, ¿no? Entonces, mucha de la ocupación del Gualmapu hoy está dada por empresas, por terratenientes en su mayoría, pero luego esos terratenientes tienen negociados con empresas extractivistas del petróleo, empresas extractivistas que están relacionadas, por ejemplo, en la construcción de hidroeléctricas para electricidad, una electricidad que los pueblos no necesitan, que nadie pidió, ¿no? Entonces, esa famosa crisis energética de la que tanto se habla en Argentina, digo, hay compañeros y compañeras que están diciendo aquí en el sur, no es tal, no existe, o por lo menos no para los pueblos, y estancieros que también van haciendo negociados en torno al extractivismo minero, ¿no? Entonces, se conjuga la violencia, que antes era el patrón con el rifle yendo a maltratar a los trabajadores rurales, a los peones. Después se tradujo en policía militarizada que va y ataca a las comunidades, y hoy se da una conjunción, hoy sucede la primera violencia, la segunda violencia y una tercera que sin duda es la de los medios hegemónicos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Santiago Maldonado y su desaparición forzada, del fusilamiento de Rafael Nahuel, los medios concentrados de este país se encargaron de que la primera versión que llega es la de las policías, ¿no? Es la de los terratenientes, es la de los gobernantes. Ahora, las voces del pueblo mapuche solo la levantan nuestros medios o llegan completamente tergiversadas. Entonces, cuando hablamos de la forma de opresión y de represión sobre los territorios, por lo menos en Gualmapu se conjugan muy bien esas 3 o 4 formas, porque una cuarta que me está faltando nombrar es sin duda lo que se conoce como el Poder Judicial. En Neuquén se sabe, por unos estudios que hizo el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, y les estoy hablando de un estudio bastante viejo que data del 2012-2013, habían, por ejemplo, en un departamento de la provincia de Neuquén, más de 175 causas a personas mapuche. Causas que van desde el robo de ganado hasta, no sé, causas inventadas como portación de armas. O sea, cosas que no son para nada ciertas y las personas ni siquiera estaban notificadas de que tenían una causa, ¿no? Entonces el entramado de lo judicial, de lo político, del terrateniente y de también las empresas, ¿no? Porque ya dejan de pertenecer a personas, empieza a comprar el territorio, empiezan a comprarlo a empresas que uno no conoce nunca quiénes son los dueños, solo va conociendo las caras de gerentes que cambian. Son un entramado muy complejo, muy poderoso y muy bien aceitado que hoy está operando en los territorios. ¿Cuáles son algunas de las ventajas para la resistencia? Que los territorios comunitarios, por ejemplo, en Neuquén, no son vendibles, son inajenables y no se pueden transferir ni vender. Esa sigue siendo una ventaja. Pero el Estado, sobre todas las cosas, junto con todo este entramado, siempre están buscando la forma de quebrantar la comunitariedad. Entonces, la comunitariedad sigue siendo una de nuestras mayores ventajas de resistencia. Pero en provincias como Chubut, donde no quedaron tantas reservas indígenas, porque lo que quedó en Neuquén fueron reservas indígenas después de la matanza y de la masacre, en Chubut no quedaron tantas, la situación de las comunidades es otra. En Río Negro la situación de las comunidades es otra. Entonces esa división federal que se fue dando a Argentina hace también que en cada provincia la represión opere de maneras distintas. Por eso es tan complejo cuando hablamos como pueblo mapuche, puntualizar. Hay varias generalidades que responden a un territorio común, que es el Gualmapu, pero después cada provincia va orquestando maneras distintas. Yo les puedo contar, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, entre el 2000 y el 2010, un financiamiento por parte del Estado provincial a las iglesias evangélicas. Y no es casualidad que esas iglesias evangélicas proliferaron dentro de las comunidades. ¿Qué es lo que esto hace a la comunitariedad? Atenta contra la forma que el pueblo mapuche tiene de ver la vida, claro, ¿no? Que no es la manera occidental. Y bueno, ese ya es un tema mucho más amplio, claro. Pero digo, bueno, por eso es importante dimensionar que territorio no es solo la tierra que pisamos. No, nosotros podemos resistir por un pedazo de tierra, pero si a nosotros nos despojan de nuestro idioma, nos despojan de nuestra visión del mundo, ¿cuánto falta para que nosotros mismos vendamos la tierra, ¿no? Entonces, el poder está todo el tiempo pensando en eso. Por eso nosotros creemos que nuestras resistencias tienen que también poder ser integrales en la medida de lo posible. Nos quedamos sin cosmovisión. Clarísimo. Sí, tal cual. Empezamos a cambiar la visión de que el otro importa por el otro es mi enemigo, ¿no? Así es. Eso responde claramente al occidentalismo. Así es. Lo que te quería comentar, Maiten, que lo hemos introducido en el programa del día de hoy, a veces esta situación contradictoria, en donde no sabemos si en materia legislativa avanzamos para el reconocimiento de la interculturalidad, de la propiedad comunitaria de la tierra y demás, o es la propia consolidación de un sistema injusto y de un Estado opresor. ¿Cómo viene la mano? Ya has comentado esto del federalismo y lo que pasa en la provincia de Neuquén. Pero las leyes están bien escritas, son contradictorias, están bien y en la práctica sucede otra cosa. ¿Cómo estamos parados ahí? Y ese es un debate bastante amplio, porque Argentina es uno de los estados que más reconocimiento tiene a los pueblos indígenas en relación a otros estados del continente latinoamericano, ¿no? Neuquén, además, de hecho, tiene un artículo que le arrebatamos al Estado provincial bajo una represión en el 2006. El artículo 53 de la Constitución Provincial reconoce la preexistencia del pueblo nación mapuche. Con esa letra, con esa palabra, bueno, una constitución que además habla de la reforma agraria, digo, ¿no? También, después no vemos nada de eso. Y en el caso específicamente de pueblos originarios, si bien Argentina tiene leyes de avanzada o leyes muy importantes como la Ley de Relevamiento Territorial, que es la 26.160, que debería aplicarse en todos los territorios de este país, después se entran estas tramoyas provinciales que no permiten el avance. Pero nosotros además estamos en una condición de desigualdad. ¿Por qué digo desigualdad? Porque es la misma historia que le sucede a todos los pueblos, no es solo al pueblo mapuche. Digo, en Argentina hay más de 36 naciones preexistentes al Estado. Imagínense la diversidad que nosotros tenemos de formas de mirar el mundo y, sin embargo, difícilmente conocemos dos, ¿no? Entonces, si bien tenemos leyes de avanzada, que para nosotros no dejan de ser victorias, lo difícil es la implementación, la reglamentación de esas normas, pero el presupuesto, porque ahí radica todo nuevamente, digo, ¿no? siempre los pueblos tenemos que hacer las cosas con dos mangos para un trabajo que esos recursos sin dudas no alcanzan. No sé, voy a poner un ejemplo específico en la educación, ¿no? Neuquén reconoce la educación intercultural bilingüe. Y en las escuelas rurales, dentro de las comunidades, tiene que haber, por ley, un educador tradicional. Ahora ese educador tradicional no cobra como un docente, por ejemplo, ¿no? Claro. No tiene la misma cantidad de horas que un docente. Entonces, ¿qué puede hacer un educador tradicional en 3, 4, 5 horas semanales contra 30 horas semanales de ese otro conocimiento? Sí, entonces, es algo digo, así como un cupo, un reconocimiento nada más. Claro. Una desigualdad absoluta. Ahí nosotros tenemos un montón de cosas que debatir, pero no solo con el Estado, y acá para mí es lo más importante, es la discusión que nos tenemos que dar los pueblos. Argentina es profundamente racista y es profundamente colonial en sus acciones. Y esto va también para las organizaciones, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie. Pero digo, nosotros hablamos de interculturalidad, no la ejercemos. Nosotros hablamos de anticolonialidad y no la ejercemos. Nosotros hablamos de los pueblos originarios, pero vas a encontrar muy pocas organizaciones incluso, hablando de compañeros y compañeras, que realmente se banquen esa diversidad, digo, ¿no? Nosotros venimos con un espacio colectivo que habito también, que se llama Transculein Troquín, hablando del Mapuzungún, ¿no? Y tratando de hablar cada vez más Mapuzungún, de enseñarnos Mapuzungún, de establecer el Mapuzungún como una lengua, como un idioma que sea del cotidiano de las personas que viven en Hualmapu. Y cuesta muchísimo porque también la colonialidad, el occidentalismo, el racismo opera de maneras diminutas. Entonces, nosotros tenemos leyes de avanzada que nunca podemos aplicar, y acá yo suelo ser bastante más radical que muchas otras hermanas y hermanos, porque nosotros tenemos muy internalizado el racismo. Argentina es de los países más racistas del continente. Y entonces se conoce a nuestro pueblo, al pueblo mapuche se lo conoce, y lamentablemente se nos conoce porque hemos sido noticia nacional a raíz de las represiones terribles que hemos vivido y a raíz también de acciones radicales que nos hemos animado a hacer. Digo, en la década de los 90, recuperar territorio, retomar en los 90 algo que hablaban movimientos en el 70 y retomar en los 90, como el zapatismo tomó las calles en México, el pueblo mapuche salió a recuperar su territorio. Por eso nos conocen, por eso somos noticia, por eso el pueblo mapuche es uno de los pueblos de estas 36 naciones más conocidas. Pero existen más de 30 naciones más, ¿no? Entonces, ahí yo siempre que me toca dar talleres con compañeros y compañeras de organizaciones, siempre le pregunto, compañero o compañera, usted, ¿sobre el territorio de qué pueblo habita? Y en la mayoría de los casos se quedan como en silencio, mirándome, o como, no, ninguno. Guarda, la provincia de Buenos Aires era Hualmapu, el sur de la provincia de Córdoba era Hualmapu también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de territorio es muy importante que en nuestros procesos colectivos reconozcamos que hay un más allá de las revoluciones que conocemos, que hay un más atrás también de un mundo como lo conocemos. Y revisar o mirar o interpelarnos o recontrainterpelarnos sobre nuestra propia historia suele ser doloroso. Los pueblos tenemos que transitar todo eso. El pueblo mapuche no ha tenido mucho tiempo porque, digo, el dolor para nosotros es constante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del fusilamiento de Lamián Rafael Nahuel, es el primero que se da acá en Argentina a un hermano mapuche. Ahora, no es el primero para el pueblo mapuche. Del otro lado de la cordillera nosotros llevamos más de 30 hermanos y hermanas caídas a manos de las fuerzas represivas del Estado chileno. Sí. Y ahí está nuestra fortaleza, ¿no? Nosotros nos sabemos como un solo pueblo. El Hualmapu para nosotros es uno solo, va de mar a mar, del Océano Pacífico al Océano Atlántico, desde el sur de lo que hoy es Córdoba y San Luis hasta lo que ahora es Chubut. Pero cuando decimos eso, que muchos compañeros también y compañeras se ofenden diciendo, bueno, pero viste esto, el separatismo. Uh-huh. No. Nosotros estamos hablando de un territorio en donde convivíamos, vivíamos, y vivíamos en reciprocidad con otros pueblos también, porque eso es posible. Nuestra historia nos cuenta que eso es posible, que existe el buen vivir. Entonces, nosotros contamos también a nuestros hermanos y hermanas que caen a manos de las fuerzas represivas. ¿Cómo eso sucedió en Argentina? ¿Cómo puede existir en Argentina una ley antiterrorista? Que existe, que está. Entonces digo, bueno, muchas veces nos pasa que que nos cuesta mirar la gran diversidad que existe y mirarla en su amplia dimensión. Y muchas veces ganamos leyes, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde el derecho a la comunicación con identidad quedó plasmado, un derecho que desde lo personal y desde los espacios que habito peleé para que quedara en ese lugar, en donde es la primera ley en Argentina en donde se reconocen los idiomas originarios como idiomas, con el carácter de idioma. Pero ¿cuántos comunicadores mapuche existimos hoy en los medios de comunicación? Claro, claro. Excepto en los medios comunitarios, claro, y que somos contados, claro, también, sí, no existimos. Cual. Entonces, hay tanto camino por desandar cuando hablamos de realmente de qué territorio es lo que somos, uh-huh, y qué es lo que queremos ser. Así es. Para mí eso es lo que me da esperanza, ¿no? Ahí tiene que estar puesta nuestra proyección. Ya venimos de una historia tremenda, pero no difícil de transformar, por lo menos en eso creemos. Maiten Cañicul Quilaleo, te despido con todo mi corazón y te agradezco enormemente tu lucha, tu resignificación, tu apropiarte de la cultura de todes y de vivir el espacio como único. Así que agradecí de todo corazón que hayas podido hacer esta comunicación con nosotros y estamos en contacto para lo que vos precises. Feley, Rumé, Mañumu, Moin, Tamun, Alcutu, Fiel, Pulamien, Puñañá, Compuche, Alcutu, Leluta, Chismumu, Rumé, Mañum, Culeñi, Piuque, Fachantu, Rumé, Mañum, Culeñi, Piuque, Tamun, Alcutun, Pemangele, Nehuentulain, Cominchin, Tain, Mapumu, Wal, Mapumu, Pemangele, Huehuain, Comtain, Hueichanmu, Pemangele, Nehuentulain, Comtain, Taumu, que se fortalezcan nuestros trabajos, nuestras luchas, sin duda, muchas gracias por la escucha, y bueno, también aquí a disposición para seguir compartiendo. Yo creo que esta es la clave que tenemos y la gran herramienta que tenemos los pueblos, enredarnos, compartir, y sin duda hacer esos otros mundos posibles que sabemos que existen, ¿no? Y que cada uno desde su lugar, con sus colectividades, con sus organizaciones, lo está haciendo. Así que, Mañum Kleñi Piuque, agradecido el corazón de este lado, un gran abrazo, Peu Cayal, hasta que nos volvamos a encontrar. Así es. Muchas gracias. viento, soy runa, señor. Memoria del tiempo, soy hijo del sol. Mi canto es del viento, soy runa, señor. Memoria del tiempo, soy hijo del sol. ¡Que vivan las cejas! ¡Que viva el canal! Por todo Santiago yo quiero. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente. Muy bien, hemos llegado al final de este Ciudad Campo. La verdad, las voces totalmente necesarias, que podríamos pensar en un programa de 4 horas y quedarnos ahí a conversar tranquilamente. El tiempo es tirano y justamente hemos tenido que dejar para la próxima el bloquecito de Rina Rivadeneira, Manos a la Tierra, la parte más práctica del programa, donde compartimos con la Pacha. Y bueno, será para la próxima semana, pero nuestra compañera nos estuvo escuchando y dice, no, con lo que escuché, denle claro. Para adelante y la dejamos para la próxima. Claro, porque no hay forma de no emocionarse con esta temática, porque tanto vos, Rami, como yo compartimos ideológicamente muchas situaciones y somos enemigos aférrimos de las injusticias y muchas veces nos quedamos hablando acá y viendo, mirá lo que sucede por estos lados, mirá lo que sucede por allá. Hacemos un camino también que tiene que ver de producción en cuanto a buscar de revalorizar nosotros nuestras ideologías, nuestra forma de ver, nuestra propia cosmovisión, cada uno, Ramiro desde su lugar y yo desde el mío, y abrazar estas conquistas, abrazar estas luchas y abrazar también a los más atacados, a los más desprotegidos. Uno desde el lugar que tiene y con las herramientas que puede, trata de poder colaborar y contribuir a una sociedad más justa. Así que Rami, agradecida por este espacio que construimos día a día con diferentes acciones y hechos, desde pensar un programa contextualizado y hasta poder quedarnos en horarios impensados haciendo la edición, compartiendo y buscando que otras radios comunitarias también se sumen a nuestro proyecto. Ya son 10 en el camino. Estamos sumamente orgullosos de poder hacer este programa. Así es, Negrita, y pese a que fue un programa bastante duro, justamente por lo difícil de lo que es el contexto en lo que es el derecho a la tierra y todo lo que implica, no nos podemos ir sin que suene un poco de música para compartir. Y en este caso, una musiquita bastante bailonguera. Así creo que se le dice, bailonguera. Esos términos que usted inventa que es y bueno. Que son propios de su ser. Acépteme, por favor. Vamos a escuchar el 10º tema de la producción Carolla Record, edición Folclore Nacional y Latinoamericano. Y el tema se llama Pagosar, es de la banda Amargos, una agrupación de muchos músicos y músicas. Digo esto porque casi siempre veníamos escuchando dúos, sí, tríos, grupos, agrupaciones más pequeñas, pero pasamos lista ya de paso porque son valiosísimos músicos y músicas de nuestra región. Está José Tonelier, uh-huh, en letra y batería también. está Santiago Rodríguez, está Nelson Ferreira, Agustín Gramajo. A ese lo conocemos un poquito. Abel Correa, Josefina Dominchín, ajá. Carlos Peralta, más conocido como Cali. Después está Carlos Segovia, Matías Vázquez, Franco Severini y Javier Mercado son quienes integran la banda Amargos, que es un poquito entre Colonia Carolla, Jesús María y nuestra zona, pero que hacen música para todo el mundo. Así que, si le parece, Josefina, vamos con Pagosar. Vamos con Pagosar y, bueno, este medio de metido nomás, de ver ahí si pasa, vamos pegadito al, después del tema Pagosar de Amargos, vamos a escuchar este tema también producido por un músico popular de Santiago del Estero que lleva el nombre Canción para Cristian y tiene que ver con el asesinato de Cristian Ferreira, un joven del movimiento campesino de Santiago del Estero, que en una situación de intento de desalojo, amedrentamiento y demás, bueno, pierde la vida. Y un músico popular como El Bula ha hecho un tema que es prácticamente un himno para el Mocase Vía Campesina. Así que escuchamos dos temitas musicales, Amargos y El Bula de Santiago del Estero. Buenas vacaciones, compa, y el lunes nos estamos viendo de vuelta. ¿Cómo sabe tu ron? ¿Cómo sabe este ritmo? ¿Cómo sabe tu ron? Si quieres que yo baile, como bailan los negros. Y si tú quieres que yo baile, como bailan los negros. El ritmo del son, el ritmo del son, el ritmo del son, el ritmo del... Mueve la cintura y él con su banda deslumbrará. Ella tiene una sonrisa y un tono particular. Juntos derrochan simpatía y con el ritmo lo gozará. Larga de meneo, las miradas van que van. Ni te cuento cómo acaba con unas copas de más. A la vuelta tambaleando van. Corazón, baila al ritmo de su tambor. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Y ahora va a estar más solo, va a ser menos bulla, pero... Me han dejado solo, nadie me quiere acompañar. ahí. Y a ver si me hace palmas y ya me acuerdo más. Cristian dice presente, grabado en la memoria de tus compas compañeros que te cantamos ahora. Sembraste una semilla bien nacida ya en el campo, de esas que nunca se pierden por más que sea secano. Estás en todas partes, en la lucha campesina, exigiendo la justicia por el derecho a la vida. Desde alguna estrella lo guía, se ilumina a los cumpas del Mocase, de la vía campesina. Junto a los hermanitos que se fueron como vos, luchando por un futuro, por un mañana mejor. La lucha no termina, aún sigue floreciendo, la semilla que enterraron con más fuerza va creciendo. Dice presente, tu recuerdo nos abraza, en el campo y en el pueblo la lucha ya no descansa. Desde alguna estrella nos guía, se ilumina a los compas del Mocase, de la vía campesina. Muy buena letra, salió los ponchas. Muy linda letra. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21. Por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo.